Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno». Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El juramento es signo de la inseguridad y de la doble cara con que se realizan las relaciones humanas. Se instrumentaliza la autoridad de Dios o de las cosas santas para dar garantías a nuestros asuntos humanos. Si no somos personas de palabra, crece la desconfianza y la sospecha recíproca, el engaño que amenaza la convivencia y daña las relaciones humanas. Nuestra convivencia no se construye con medias verdades, con incoherencias que desmienten nuestras palabras, con juramentos que llevan la sospecha de autoengaño o mentira. Si lo que dices es lo que haces, no hay necesidad de juramento. Los seguidores de Jesús estamos llamados a instaurar entre nosotros, en nuestras familias y en nuestras comunidades, un clima de confianza recíproca, para que podamos ser considerados sinceros sin recurrir a instancias superiores para ser creídos. Vivir la sencillez en nuestras relaciones, la honestidad en nuestra comunicación con los demás, la transparencia en nuestras palabras, nos hace vivir la virtud de la religión y regula el uso de nuestra palabra en la verdad, en las relaciones humanas y las cosas santas. La vida es transparente en la gente de palabra a la que le basta decir sí cuando es sí y no cuando es no. Señor, ayúdame a ser honesto conmigo mismo y con los demás, veraz en mis palabras, en mi vida y en mi relación con los hermanos. Amén.